Bienvenidos a Finance Snacks, tu podcast de finanzas rápido, al grano y conciso. Hola a todos, muy buenas. Volvemos con un capítulo nuevo de Finance Snacks, episodio 71, en el cual vamos a hablar o quiero trasladaros la importancia de la entrada en el mercado. Y me vais a entender muy fácil. Muchos de nuestros clientes nos preguntan, Borja, Javi, pero ¿es buen momento para entrar en el mercado? ¿Debo de entrar en el mercado ahora? ¿Esperamos una corrección? ¿Esperamos una subida? ¿Cuándo tengo que entrar? Bueno, esta es la eterna pregunta. Por norma general, ya os tengo que adelantar que no tenemos la respuesta, ni nosotros ni nadie. Nadie sabe si el mercado va a subir, si va a bajar, si va a subir el dólar, si van a caer los americanos o si la bolsa española se va a revalorizar. Por tanto, ante esta pregunta tan habitual y que cada cliente nuevo que viene a abrir la cuenta con nosotros porque quiere que le asesoremos nos pregunta, ¿pero es buen momento ahora para entrar en el mercado? Siempre decimos lo mismo, no lo sabemos ni nadie lo sabe. ¿Cuál es la solución o qué es lo que podéis hacer para evitar el riesgo de timing de mercado, que es el riesgo de que entremos hoy en el mercado, de que implementemos toda la cartera, de que compremos los fondos de inversión y mañana pase lo que sea, cualquier evento, cualquier circunstancia que haga que los mercados caigan y que tú asumas una pérdida el primer día de la inversión cuando estemos implementando la cartera, que luego obviamente hay que recuperar y cuesta mucho recuperarla? Por tanto, ¿cuál es la solución ante esto? Muy sencillo, entrar de manera escalonada, ir poco a poco implementando la cartera, comprando una serie de activos, primero igual renta variable pero muy selectivo, es decir, comprando igual la renta variable americana porque ha caído, comprando los fondos de renta fija o incluso otra opción sería introducir unos pesos residuales o mínimos en todos los fondos o en todas las acciones o en todos los activos que tú quieras, con unos pesos mínimos, establecer el esqueleto de la cartera y a partir de ahí sí que es verdad que ya puedes ir realizando aportaciones periódicas muy poco a poco y en función de lo que vaya cayendo cada mercado puedes ir entrando en ese momento más fuerte o más despacio, ¿no? Pero creemos que es un error entrar de golpe. Hombre, sí, me vais a decir, no, Borja, es que ha caído la bolsa española un 45%. Pues obviamente entra de golpe, o sea, puedes entrar con los ojos cerrados en cualquier valor porque te va a salir bien. Pero si queréis minimizar el riesgo de timing de mercado, el riesgo de implementación, el riesgo de cambio de entidad, oye, pues me voy a ir de una entidad a otra, me voy a cambiar de gestor, voy a cambiar de un paquete de fondos a otro. Nos pasa, ya os digo que nos pasa de cada 10 veces 9, nos pasa con todos los clientes nuevos. Oye, Borja, que voy a traerme los fondos de otra entidad, los voy a traspasar, o que voy a abrir una cuenta, voy a traspasar liquidez. ¿Cómo hacemos? ¿Lo vais a comprar todo de golpe? No, nunca compramos todo de golpe. Precisamente por eso, por el riesgo de timing de mercado. Y el que os diga o la que os diga que sabe lo que va a pasar mañana o dentro de un mes o dentro de dos en los mercados financieros, obviamente desconfiar de ello. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la bola de cristal, es así, y los economistas dudamos de todo, absolutamente todo. No veréis ningún economista, ni ningún asesor financiero, ni ningún gestor de fondos hablando, vamos a decir, con certeza, diciendo claramente lo que va a pasar en el mercado. Pues porque nadie lo sabe. Y tanto Javi como yo siempre decimos lo mismo. ¿Dónde están todos aquellos que predijeron lo que iba a pasar cuando los mercados caen? ¿Dónde están todos aquellos que decían que el 2020 iba a ser un año buenísimo, el año de la bolsa, el año de la bolsa española, el año de... ¿Dónde están? Cuando sucedió el coronavirus y sufrimos caídas en el mercado español de un 30 a un 35%. ¿Dónde están? Pues no están. ¿Por qué? Pues porque nadie lo sabe realmente. Por tanto, no estoy ni metiendo dedo en la llaga ni echando pestes contra nadie. Quiero que me entendáis. Solo estoy diciendo que nadie lo sabe. Por tanto, podemos prever algo a medio y largo plazo, podemos fiarnos del value investing, podemos fiarnos del análisis fundamental, pero es que siempre estamos hablando a medio y largo plazo, no estamos hablando a corto plazo, a pasado mañana, ¿no? Por tanto, esta es la aportación de hoy, esperemos que os haya aportado algo de valor y nunca mejor dicho, y ya sabéis, promediar muy poco a poco, muy despacito, incluso con un modelo muy o un método muy, muy, muy bueno que se llama el DCA, Dollar Cost Average. Tenemos algún capítulo en este podcast también, así que nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo, chao, chao.